Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Por fin empieza la 29ª edición de Domingos Laicos. Sí, habéis oído bien, 29ª. ¿Dónde están las demás? Las podéis encontrar en paradigmamedia.org. El tema de hoy está maravillosamente reflejado en la viñeta de Gobal, artista imprescindible en los tiempos que corren. Os recuerdo su web, gobalart.com, gobalart.com. Hoy casi mejor poneos una tila en lugar de un vermut, ya que os vendrá muy bien para poder asimilar tanta impotencia y tanta indignación. Yo al menos he de confesaros que tras las dos primeras horas de lectura al documentarme para el programa, tuve que parar a llorar un poco. Y es que no sé qué es más desolador, si el expolio o la dejación de la defensa del patrimonio nacional por parte de nuestros políticos. Ve con ello, José. Bueno, hace unos días conocimos por fin el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica a su nombre, amparándose en la reforma de la ley hipotecaria de 1998 bajo presidencia de Aznar. Este listado de prácticamente 35.000 inmuebles, más de 20.000 son templos, iglesias, catedrales y otros edificios de gran valor patrimonial, corresponden solo a las inmatriculaciones realizadas desde 1998 a 2015, año en que se derogó dicha ley por su clarísima inconstitucionalidad. Algunas plataformas, colectivos, como los que hoy están representados en este coloquio, han venido peleando desde hace una década larga por la recuperación de este patrimonio. Tras esta publicación de dicho listado y, sobre todo, tras el informe que le acompaña, pretendemos analizar la situación, evaluar la actuación del Gobierno y de las distintas administraciones y, sobre todo, conocer las posibles actuaciones para seguir trabajando para que se pueda revertir este gran expolio patrimonial público. Para poder hablar de todo ello, tenemos el lujo de contar con tres eminencias en el tema. Antonio Manuel Rodríguez, cordobés, profesor de Derecho de la Universidad de la UCO, bueno, de nuestra ciudad, y portavoz de la plataforma Recuperando. Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, cántabro y funcionario del Estado. Y Miguel Santiago, presidente de la plataforma Mezquita, patrimonio de todos, todas. Hablemos de... Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bien, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Antonio, Miguel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado de veros y escucharos. Igualmente. Bien, vamos a ver si en una horita somos capaces de explicar un poquito a la audiencia que no esté tan informada qué ha pasado, qué hay de novedad con esto del listado de bienes. La primera cuestión que nos planteamos Es si después de tantos años exigiendo conocer el listado de inmatriculaciones, por fin se ha hecho público por el gobierno, pero ya hemos oído algunas de las valoraciones de las asociaciones a las que representáis, pero nos gustaría que incidierais un poco en cuál es la valoración que hacéis del mismo y también por qué solo se refiere a los registrados desde 1998. Puede contestar el quien primero vea oportuno y completar los demás. Venga. No se oye, Antonio. Pues yo creo que Antonio Manuel puedes dar una visión de conjunto, si te parece. Bueno, muchas gracias, Antonio. Pues que si queréis casi respondo por el final, ¿no? ¿Por qué la lista es solo desde 1998? Bueno, porque cuando se pidió en su momento, en el 2017, por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, como consecuencia de la presión ciudadana de todas las plataformas patrimonialistas y laicistas, el PSOE decidió señalar con el dedo a Aznar como el responsable del escándalo. Y eso es un error. Lo hizo para instrumentalizar políticamente la causa. El listado tenía que haberse pedido desde 1946, que es desde el momento en el que comienza el escándalo por la concesión de un privilegio, es el que podía inscribir la propiedad, la Iglesia, al identificarse con una administración y a los obispos con notarios. Como mínimo, en el peor de los casos, desde 1978, que es cuando sería inconstitucional. Y en todo caso, acompañándose de las notas simples, porque la descripción de la finca no aparece solamente en el listado, es decir, tú puedes encontrar una finca, y esa finca puede contener una ermita, un local comercial, una plaza, un solar, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que lo hizo el PSOE con la finalidad de instrumentalizarlo políticamente y además con la intención de acatar el escándalo en ese periodo de tiempo y confundir, básicamente confundir. Hay muchísima gente, muchísima ciudadanía que culpa a Aznar del escándalo, y es verdad que Aznar ha cometido una felonía sin precedentes, porque es la primera vez en la historia que se privatizan los templos de culto, pero siendo de una enorme trascendencia, el escándalo es anterior. Y luego, por ser muy breve y ya dar paso a mis compañeros en esta valoración que decís, yo creo que sería bueno empezar por decir que es un triunfo de la ciudadanía. Aunque hayamos conseguido solamente una parte, hace 10 años era prácticamente impensable que pudiéramos tener un listado de los 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia. O sea, esto es un ejemplo claro de cómo la movilización ciudadana puede conseguir logros y cómo hay que seguir luchando para conseguir no solamente el listado completo, sino también la reversión. Y ya por último, aunque sea solamente de forma indiciaria, y después los compañeros lo vamos comentando y ampliando, el informe denota claramente un acuerdo. Es el producto de un convenio. ¿Por qué? Porque en el comienzo del informe que acompaña al listado, parece deducirse que se convalidan las inmatriculaciones. O sea, parece deducirse que se han hecho desde un punto de vista legal. Pero cuando tú te pones a leer el informe, el propio informe lo niega. Es decir, el informe tiene claramente dos partes. Hay una primera parte que se refiere a la constitucionalidad o no de las inmatriculaciones, y aunque parezca sorprendente, el informe se pronuncia diciendo que son inconstitucionales. Es decir, cuestiona la constitucionalidad de las inmatriculaciones. Lo que ocurre es que, a continuación, como producto del convenio con la Conferencia Episcopal, pues dice que en la medida en que nunca fue impugnada, pues es como si el tiempo convalidase la inconstitucionalidad de las cosas, ¿no? Pero que quede claro que el informe no dice que sean constitucionales. Dicen que es inconstitucional, pero es verdad que tanto las declaraciones de Carmen Calvo como de la Conferencia Episcopal, pues parece que se le echa tierra sobre el asunto para que no continúe. Y luego hay una segunda parte en la que, de nuevo, también la Administración abdica de su responsabilidad para revertir los bienes y lo deja en manos de los ayuntamientos y de los particulares, que es probablemente lo más infame de todo este asunto, ¿no? Digamos, esto es como una primera valoración, bueno, pero que seguro que mis compañeros van a ampliarla como se merece. Nosotros, como plataforma Mezquita Catedral, en la línea que ha dicho Antonio Manuel, nos sentíamos bastante satisfechos precisamente porque el listado se haya producido. Ha sido un triunfo realmente de la ciudadanía. Está detrás de todo este movimiento y el que está impulsando que el gobierno se menee de alguna manera. Pero claro, junto a esa alegría primera, junto a esa alegría primera, evidentemente lo que comentaba también Antonio Manuel, la decepción de que el gobierno no cumpla con su compromiso. Y no podemos olvidar que era un compromiso de los programas de los tres partidos políticos que están en el gobierno, tanto del PSOE como de Podemos, como de Izquierda Unida, Unidas Podemos, en el que se decía claramente que todos aquellos bienes que no se pudieran demostrar que tenían su titularidad correspondiente por parte de la, de, en este caso, de la administración privada como es la Iglesia, inmediatamente se le retiraría el procedimiento este de la inmatriculación. Sin embargo, y también no solamente en los programas, sino creo que también en el mismo discurso, cuando el presidente inaugura la nueva legislatura, también lo dijo con muchísima claridad y muchísima fuerza en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está realmente el compromiso? ¿Qué es lo que ha pasado? Como también hacía referencia Antonio Manuel, ¿qué tinglao montado ahí en esos viajes de Carmen Calvo al Vaticano y entre Carmen Calvo y la conferencia episcopal española? ¿Qué trapicheo ha habido ahí? ¿Qué cocinaje ha habido ahí? ¿No? Es lo que tendríamos también que preguntarnos. Por lo tanto, alegría por un triunfo de la ciudadanía y decepción porque el gobierno sigue sin responder. Antonio. Bueno, yo simplemente quiero decir, porque yo lo han dicho realmente todos mis compañeros, que hace 10 años el escritor de León, Julio Llamazares, escribió un libro estupendo, hizo un viaje por todas las catedrales de España y al final, por todos los problemas que él tenía para visitar algunas catedrales, dijo una frase que dijo: la Iglesia Católica ha secuestrado las catedrales de España. Pues yo creo que ahora el gobierno, aparte de decir que realmente es que están secuestradas por la Iglesia Católica, ahora el gobierno da un poco de legitimidad a que los bienes de dominio público que han sido históricamente de dominio público, ahora mismo pues se ha dicho que ya pertenecen a la Iglesia Católica. Y dice, bueno, y si no, o sea, eso es como decir, no, el patrimonio histórico nacional de raíz religiosa pasa a pertenecer a la Iglesia Católica. Esto nunca se había dicho jamás. Entonces, yo creo que es aquí donde hay que situar el debate y también es una oportunidad, yo creo, para todos los que, digamos, creemos en el laicismo y sobre todo en una protección, digamos, de una protección extraordinaria del patrimonio histórico, es una oportunidad para, digamos, abrir un debate público en la sociedad española sobre, efectivamente, a quién debe de pertenecer el patrimonio histórico nacional de raíz religiosa. Porque, aparte de otras consideraciones, esto es lo más importante. Es decir, los bienes que están inventariados en el patrimonio histórico custodiado por el ministro de Cultura, todos esos bienes están prácticamente, yo diría, el 90% los ha matriculado la Iglesia Católica a su nombre, que es una especie de titularidad, o sea, de darse la propiedad de estos bienes. Entonces, es aquí lo que yo creo que abre una vía para replantear de una manera, si se quiere, más moderna, la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa. Yo creo que esto nos abre a nosotros una oportunidad, no solo a nosotros, sino a todos los preocupados por, digamos, la conservación del patrimonio histórico en este sentido, ¿no? Y refleja, por otro lado, pues una confesionalidad extraordinaria del Estado español, porque, claro, todo esto también viene un poco de los acuerdos. Los acuerdos ya reflejaban esta situación, los acuerdos concordatorios con la Santa Sede. Entonces, nos coloca en una situación en los márgenes de Europa, porque realmente en muy pocos países de Europa hay esta concepción de que el patrimonio histórico de raíz, digamos, religiosa, pertenezca a las iglesias. Entonces, yo creo que nos pone en un lugar marginal dentro de Europa y yo diría del mundo, porque yo creo, sin conocer mucho, pero yo creo que en Latinoamérica también el patrimonio de raíz religiosa no suele pertenecer a la Iglesia, suele también pertenecer al Estado, porque yo sé que los grandes, digamos, catedrales coloniales, etcétera, suelen ser también en Latinoamérica, suelen ser también, están adscritos y afectados al dominio público. Entonces yo creo que nos pone en una situación verdaderamente extraña, pero digamos que yo creo que tenemos que plantear el debate de forma positiva y plantear como una ofensiva por la protección del patrimonio histórico. Esto es lo que yo veo. El informe que estáis mencionando viene a decir que todo se hizo de acuerdo con aquella ley y que queda abierta la posibilidad de reclamación por toda aquella persona que sienta heridos sus derechos y además, si me permitís añadir, que pueda demostrarlo. Pero la gran mayoría de estos bienes inmatriculados no pertenecían a particulares, sino que eran bienes de patrimonio nacional u otra serie de bienes de uso público. ¿Quién y cómo se reclama esto? Es una situación técnicamente compleja si mordemos el anzuelo y pretendemos que la recuperación tenga que ser a título individual de los particulares o por cada una de las administraciones. En primer lugar, hay que dejar muy claro que, a pesar del informe, a pesar de que nos inunden una tonelada de informes, las inmatriculaciones siguen siendo nulas de pleno derecho desde 1978. Es decir, la nulidad no se negocia, la inconstitucionalidad no se convalida por el paso del tiempo. Es decir, y entonces, si a eso le añadimos que además hay una cantidad enorme de bienes que pertenecieron al dominio público, es decir, que no son de nadie porque nos pertenecen a todos y todas, tampoco se pueden adquirir con el paso del tiempo, tampoco se pueden enajenar. Es decir, la nulidad y el dominio público no se negocia y el paso del tiempo no convalida la apropiación. Diga lo que diga un informe, diga lo que diga la conferencia episcopal, diga lo que diga un político de turno. Lo que falta aquí, lo decía antes Miguel con una claridad meridiana, es valentía política para afrontar un mal endémico del Estado español que tiene que ver con la separación real y no meramente formal de Iglesia y Estado. Fíjate, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero creo, como ha apuntado antes Antonio, el tema de Latinoamérica, me parece oportuno hacer como una especie de flashback de por qué hemos llegado hasta aquí, aunque sea muy rápido, ¿verdad? Pero fijaros que José Bonaparte es el primero en nacionalizar los bienes religiosos, tomando como referente la Revolución Francesa. Y eso ocurre en España a principios del siglo XIX. Fijaros que la Iglesia Católica se alinea con los constitucionalistas de Cádiz en 1812 a cambio de que los constitucionalistas españoles le protejan su patrimonio. Y eso es un hecho realmente importante a lo largo de la historia. ¿Pero qué ocurre en América? La mayoría de las constituciones americanas son revolucionarias y toman como germen el espíritu francés. Y por eso en México, por eso en Uruguay, por eso en Panamá, por eso la mayoría de las constituciones americanas establecen que los bienes de carácter religioso son públicos. Eso no ocurre en España. En España esa identidad Estado-Iglesia Católica se mantiene durante la historia hasta la Segunda República. No sé si se me está escuchando bien porque yo os he perdido y no os veo. ¿Se me oye? Sí, sí, se oye. Sí, se te escucha, perfecto. Nada, pido perdón. En la Segunda República pasa algo realmente importante. Y es que al separarse formalmente la Iglesia del Estado, hay que regular de quién es el patrimonio público de carácter religioso. Y los constitucionalistas de la época se preocupan del asunto. Y el ministro de Justicia, Álvaro Albornoz, en uno de los discursos más memorables de la historia, dice: si estos edificios eran públicos, porque siempre lo han sido, y estaban afectos a un servicio público que era el culto, en el momento en que el servicio de público del culto ya no es de todos, no, ya no corre de cuenta del Estado, sino que es privado, el edificio se queda donde siempre ha estado, es decir, en el dominio público. Uh-huh. Esa ley de congregaciones religiosas de 1933 es derogada por el franquismo, pero incluso derogada por el franquismo, los bienes religiosos no dejan de ser del Estado. ¿Por qué? Porque vuelve a identificarse Iglesia-Estado. Luego, el problema surge con la Constitución del 78. En el concordato, como apuntaba brillantemente Antonio, es verdad que se establece ya un régimen para la gestión del patrimonio, pero solo se reconoce a la Iglesia la posesión, en ningún caso la propiedad. Nunca se dice en propiedad de la Iglesia, sino en posesión de la Iglesia. El verdadero problema es que hay ese temor ancestral a enfrentarse a este problema y los políticos de la transición democrática no lo resolvieron. No se atrevieron a derogar estas normas ni muchísimas otras. Y es ahora cuando surge el escándalo. Entonces, es cierto que es el momento de plantear el debate que decía Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con él. Después del éxito, aunque sea parcial, de conseguir la lista, ahora toca volver a repetir que las inmatriculaciones son nulas. Y volver a repetir una y mil veces que el patrimonio religioso de extraordinario valor cultural e histórico ha pertenecido, pertenece y tiene que pertenecer para siempre para el pueblo. Y esto es un debate que implica una reforma legislativa, concretamente la Ley de Patrimonio Histórico, y es la lucha en la que yo creo que debemos ahora volcarnos antes que caer en la trampa de decir quién es el titular, qué persona concretamente tendría que reclamar. ¿Algo más a esta pregunta bastante contestada? ¿O? Magistralmente contestada. No, desde luego. Seguimos. Mira, yo simplemente creo que bueno, ha puesto, digamos, los puntos sobre las is de este problema, pero también hay que reconocer que, digamos, los movimientos que nos preocupamos por el patrimonio histórico, etcétera, ¿qué ocurre? Que se dan en ayuntamientos que dicen, pues vamos a reclamar los bienes. Hay ayuntamientos que dicen, vamos a reclamarlo. Hay personas, sobre todo a nivel municipal, puesto que el gobierno no se hace cargo, hay, por ejemplo, el alcalde de Valencia ya ha declarado que quiere recuperar los bienes. Claro, pues bueno, a mí no me parece mal. Es decir, que ellos, tal como está el asunto, es una medida de presión para que el gobierno haga algo. Lo que es una vergüenza es que el ministro de Cultura, que es el custodio de los bienes inventariados en patrimonio histórico, de los cuales están casi todos en este listado, porque la Iglesia reconoce que tiene como unos 7.000 bienes inventariados en el inventario de patrimonio histórico, y ese inventario está en posesión y es el que controla el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros tenemos que exigir a este ministro que recupere o que reclame, en tanto en cuanto no se resuelva este desaguisado jurídico, que resuelva este problema. Es decir, que reclame lo que es de todos. Porque claro, esto de decir, no, que sea un ayuntamiento que reclame la mezquita de Córdoba o la catedral de Burgos. Pero bueno, es que es una cosa increíble, como si fueran unos monumentos nacionales de carácter meramente locales. Yo sinceramente creo que tenemos que exigir esto al ministro de Cultura porque él es el responsable de esto. O sea, en el sentido de acción, de actuar. Es cierto que nosotros pues planteamos lo máximo, es decir, la nulidad de esta estatal, la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, pero mientras tanto yo creo que si hay administraciones que quieren reclamar ante la Dirección General de Patrimonio, ante el ministro de Cultura, que lo hagan, porque realmente este patrimonio histórico es nuestro y no es de la Iglesia Católica. Bien, la pelota, sí. Sonar. Sí, sí, Miguel. Una cosita muy sencilla. La pelota está en el tejado del gobierno. Claro, sí. Del gobierno del Estado. Y tiene que resolverlo, evidentemente, esta situación. Y toda la presión tiene que ir dirigida precisamente ahí, a exigirle al gobierno que cumple con su obligación y es respetar el patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo demás es ir en contra de lo público. Y el gobierno está para defender y respetar lo público, pero no para hacernos pelear a los ciudadanos con las administraciones privadas o con este tipo de litigios que pueden dirigir un ayuntamiento con otro. Ese es engañarnos. Por lo tanto, yo estoy ahí totalmente de acuerdo, tanto con Antonio, que lo ha dejado un claro desde el principio, como con Antonio Manuel, de que todas las plataformas patrimonialistas tenemos que estar unidas en esta línea. No podemos en absoluto dejarnos llevar por otros gritos de sirena que no sea realmente exigir. ¿Cuántas veces, Antonio Manuel, hemos dicho y hemos pensado en que ojalá llegase un verdadero gobierno de izquierda? Porque nosotros sabíamos que desde el punto de vista legislativo es cómo se podía solucionar ese problema, no desde el punto de vista judicial, porque ya sabemos cómo está el Poder Judicial, sino legislativo. Y ahí teníamos realmente una gran esperanza puesta, por eso parte de la frustración, porque no podíamos tener un momento mejor desde el punto de vista de la gobernanza estatal que la que tenemos. Y sin embargo, fijaros, pues, la cubeta de agua fría que nos han echado por encima. Hay, desde luego, es una vergüenza. Así me lo decía el otro día, bueno, hace un par de días, sin ir más lejos. El próximo, la persona que tendremos en el próximo Domingo Laico, que es Henri Peña, el francés, es una vergüenza que algo como esto, que han sido bienes públicos, todos los templos, el patrimonio ha sido bien público, incluso en el franquismo, haya sido en un régimen democrático y en pleno siglo XXI que lleguemos a esta situación. Entonces se nos plantea que todo esto supone una responsabilidad, una negligencia o por colaboración de los responsables políticos, ¿no? Que es un delito que podría estar contemplado en el artículo 323 del Código Penal. Y la pregunta que hacemos es, ¿deberíamos pedir amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra nuestros políticos? Hombre, hay precedente de que Europa nos puede dar la razón. Ya, realmente, ya. Negligencia, abstención o colaboración, es presumible que ha habido. Mira, este tema es recurrente. Yo lo he hablado varias veces con José Antonio y lo hemos hablado varias veces en las distintas plataformas. Mientras que a la jerarquía católica y a los políticos se le puede perdonar errores, desde un punto de vista técnico o jurídico, nosotros no podemos cometer ninguno. Pero ninguno es ninguno. ¿Por qué? Porque se le da la vuelta como un calcetín. En el momento en el que tú planteas un pleito, voy a hacer memoria en casos que conocemos, por ejemplo, de Córdoba. En Córdoba, una persona denunció penalmente todas las inmatriculaciones practicadas. Nosotros nos echamos las manos a la cabeza. Intentamos buscar una solución lo más rápida posible y lo que hicimos fue articular una demanda concreta, una denuncia concreta por el Triunfo de San Rafael. Recordad que el Triunfo de San Rafael estaba inventariado como bien municipal y que de repente desaparece del listado de los bienes municipales con carácter retroactivo justamente en el momento en que lo inmatriculó el obispo. Recordad que en aquel momento la denuncia se planteó por los exalcaldes de Córdoba. Lo hizo Julián Guita, ¿recordáis? Estuvo también Andrés Ocaña. Lo promovimos también con Córdoba Laica. Claro, lo hicimos todos juntos, pero recordad que la razón de fondo, ahora que ha pasado el tiempo, era que se había presentado una denuncia genérica contra todas las inmatriculaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que el tribunal unió todas las causas. No desgajó la causa del Triunfo de San Rafael. Dijo que, por supuesto, no había responsabilidad penal, porque no había responsabilidad penal en las inmatriculaciones, porque aunque nos duela en el alma, y yo lo pueda calificar sin ningún temor jurídico como robo, es un robo legal. Es decir, se ha hecho un robo utilizando leyes expresamente no derogadas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Y lo que quiero que quede claro para responder tu pregunta fue que el tribunal le dio la vuelta a la tortilla y dijo, como no es un delito, es legal. Oye, no es legal. Lo que ocurre es que no es delito. O sea, si yo voy conduciendo muy deprisa por la carretera, puede ser que no sea delito, pero lo que estoy haciendo es algo ilegal. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, nosotros no podemos cometer ningún error jurídico. Además, Miguel conoce de primera mano que cuando se ha dado pasos en los que a lo mejor no hemos equivocado por intentar pedir de más, la respuesta ha sido un boomerang que nos ha venido encima y nos ha hecho muchísimo daño. Pongo otro ejemplo. Un señor pidió una denuncia por usurpación de la mezquita en Madrid. Y lo que hizo la Dirección General de Patrimonio fue lo siguiente. Como no la tengo inventariada, pero sí está inscrita, pertenece a la Iglesia. Esos errores no se pueden cometer. Entonces, en este caso, ¿se puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Claro que se puede ir. Con una causa previa. Hay que ir primero a una causa judicial concreta. Reclamar un bien concreto. Y ese bien concreto, a continuación, en el caso de que se desestime, tendrías que ir a la apelación. Y si se desestima, al Tribunal Supremo. Y si se desestima, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el camino para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahora, atención, redoble de tambores. Y llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te pueden dar la razón y que no se cumpla en España. Porque la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo vinculantes en España, no hay un órgano ni hay un mecanismo que las haga cumplir. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó devolver una ermita que fue inmatriculada indebidamente por el obispo de Palencia. el obispo de Valencia no la ha devuelto y todos nosotros hemos pagado una indemnización de 600.000 euros, que es la indemnización más alta que ha pagado el Estado español. En consecuencia, cualquier paso que demos tiene que estar muy medido y tiene que ser muy inteligente. ¿Se puede ir a por un bien concreto? Yo creo que sí. ¿Qué tipo de bien? Un bien simbólico que demuestre a todas luces que tenemos razón. Y a lo mejor no tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino una cuestión que se denomina prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, decirle al juez español, oiga usted, antes de que usted conteste, que conteste Europa. Así se ganó, por ejemplo, la sentencia de Licio en Getafe, o se ganó la famosa sentencia de las cláusulas abusivas por las hipotecas. Pero en cualquier caso es una vía muy compleja y además tiene un hándicap descomunal. Y es que salvo que se decrete, por ejemplo, la justicia gratuita para reclamar bienes inmatriculados, que es algo, por ejemplo, que se va a intentar pedir en Navarra, mientras eso no ocurra, ¿quién pone la provisión de fondos para cualquier monumento? ¿Cuánto cuesta un monumento? O sea, es que es metafísicamente imposible, por supuesto, de la mezquita o de una catedral, ni hablar, ¿no? Entonces, esa vía judicial no es conveniente por la vía penal y, por supuesto, lo que ha comentado José Antonio, por mucha indignación que tengamos con los políticos, en absoluto. Sin embargo, permíteme que sí manifieste mi acuerdo con Antonio, en el que, oye, si algún ayuntamiento quiere reclamar un bien que le pertenece y puede acreditarlo, pues por supuesto que lo haga. Pero eso es diferente a exigir una responsabilidad penal a nuestros políticos. Yo creo que no, lo que hay que exigir es responsabilidad política a nuestros políticos y dejarlo bien claro. Y en el ámbito jurídico, y por la experiencia que ya tenemos, porque, y termino, perdonadme, sé que me estoy extendiendo un poco ahora, pero por dejar las cosas claras. Todo lo que está pasando es porque nosotros no nos hemos movido un átomo desde nuestras posiciones iniciales. O sea, porque desde que empezamos esta lucha dijimos que las inmatriculaciones eran inconstitucionales y que los bienes de dominio público no se pueden inmatricular. Y eso nosotros no lo hemos movido. Es decir, nuestro éxito está en un discurso jurídico impecable, en un discurso político impecable y en un discurso patrimonial que ha colocado la pelota donde queríamos. Es decir, este discurso, por mucho que ha querido la ultraderecha vestirlo de anticlericalismo, ha fracasado. Y no hay ningún medio de comunicación que no lo aborde desde el punto de vista de la legalidad y la defensa del patrimonio. Y eso ha sido un éxito, sin duda, de todas las plataformas, de todos los que nos hemos movido en este sentido. Por lo tanto, no cometamos un error pifiándolo en cuestiones que a lo mejor no, se nos exceden de las manos. Bueno, yo le quería hacer un poco un guiño a Miguel por esa inmatriculación por 30 euros con nocturnidad y alevosía. Y la pregunta es, ¿crees que la Iglesia ha jugado con el silencio? Perdón, ¿que la Iglesia ha jugado con el silencio para conseguir la propiedad por usucapión? Figura también mentada en el informe. Bueno, lo de la usucapión no se puede permitir de ninguna de las maneras. O sea, esa palabra hay que retirarla en todo lo que es el discurso que estamos teniendo. Muy bien lo ha dejado claro nuestro Antonio Manuel. Un dominio público nunca puede estar en ese terreno de poderse usurpar, como muy bien se ha planteado anteriormente. Es cierto, a la Iglesia se le ha puesto el camino muy fácil. Si es que parece que estamos, vamos, ni en tiempo del franquismo en ese aspecto. Tengo un buen amigo, que también un amigo de vosotros, Juan José Tamayo, el teólogo conocido por todos los que estáis aquí presentes, en el que dice, y en concreto el PSOE es el partido que le ha puesto todo a la Iglesia más fácil en la democracia. La Iglesia lo tiene mucho más fácil con el PSOE desde que... No se te oye, Miguel. Miguel, ¿se nos ha ido? Sí, se nos ha ido. Bueno, aprovechamos entonces el momento para una pequeña pausa musical, a ver si mientras Miguel resuelve su problema de sonido. Y la pausa musical que hemos seleccionado es un poco provocadora, con una canción de Defcon 2, que el título ya de por sí dice mucho, España es idiota. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué? ¿De qué? bien de callar. Es una situación de escondos. Se lo decimos claro, esto no se puede sostenible. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Trapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rencios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Botas o plagaitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora? Con mi vida loca, en este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo o no? Pero es así, no quiero ser de aquí. Bueno, Miguel, que ya te tenemos de vuelta, se nos ha cortado en pleno usucapión, que yo creo que es interesante que lo aclaréis, más que nada porque ellos es lo que alegan, lo que contraargumentan. No, venga, simplemente... seguimos. Sí. Sigue, sigue, Miguel, sigue, sigue. Mirar un poco, pero no sé si ya, al final se me escuchó o no, porque no. Acabó la pantalla desconectada, que estaba diciendo que a la Iglesia se le ha puesto muy fácil. Fijaros en la pregunta, yo os iba a hacer dos preguntas. ¿Quién gobernaba? Que la sabéis perfectamente. ¿Quién era la ministra de Cultura en el año 2006? Carmen Calvo. Sí. ¿Quién era la alcaldesa de Córdoba en el 2006? Rosa Aguilar. ¿No se enteraron ninguna de que la inmatriculación en la mezquita? ¿Dónde estaba la Junta de Andalucía en el 2010 cuando el obispo Demetrio Fernández le quita el nombre a la mezquita? ¿Dónde estaban todas las administraciones? Han dejado hacer y deshacer a la Iglesia todo lo que le ha dado la real gana. Y tuvo que ser el Movimiento Ciudadano el que dijese basta ya a tanta tropelía. Y tuvo que decirle a la Administración Pública, Junta de Andalucía, como responsable del patrimonio andaluz, que asumiera su responsabilidad. Y la metimos entonces en ese tinglao. De empezar con todo este tema. Y después a nivel estatal, ¿no, Antonio Manuel? Eso fue ahí un proceso bastante largo en este sentido y con mucha fuerza de ilusión, ¿no? Por lo tanto, Ana, a tu pregunta, desde luego a mí me encantaría que como ciudadano la administración pública, ante cualquier papeleo que tenga que hacer, me pusiera las mismas facilidades que le ponen a la Iglesia. Bueno, a ver, creo que fue Antonio Miguel y no sé si alguien más en alguno de los escritos últimamente que habéis hecho desde todos los colectivos que representáis, que hablaba de que lo que suponía este listado con su correspondiente informe era como un indulto registral. No sé si con esos términos lo he leído por ahí por algún lado. Eso quiere decir que puede ser debido a algo, habéis dicho ya, a toda esa negociación entre catacumbas que puede haber habido. Y si el contrapeso de ese grandísimo expolio ha podido ser cuestiones tan de tipo un poquito más ideológicas como la exhumación de Franco o la ley de la eutanasia o algo de esto. ¿Antonio? Antonio, te toca. Dale al... ¿El micrófono? Dale al micro. Sí, que lo tiene apagado, Antonio. Ahora. No. No, ahora. Manuel, por favor, yo creo que tú eres muy adecuado para responder esto. Sí, es verdad que nosotros lo llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. A nosotros nos parece casual, como decía antes Miguel, que coincidieran en el tiempo las entrevistas de Carmen Calvo con el Papa, con el Nuncio Vaticano, con la Conferencia Episcopal. Es evidente que esto es como consecuencia de una negociación. Esto es evidente, pero no es porque lo deduzcamos nosotros, sino porque lo han publicado ambas partes. De hecho, en el cara a cara que mantuve con Jiménez Barrio Canal en la cadena SER, el Jiménez Barrio Canal reconoció que era consecuencia de las negociaciones, ¿no? Así que no me cabe la menor duda de que esto es una cuestión de un pastel. Ahora, ¿a cambio de qué? Eso es lo que no sabemos. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Porque sí, es cierto que tenemos conocimiento de lo que ya ha pasado, pero no tenemos conocimiento de lo que tiene que venir. Y ahí donde creo que donde está el nudo de la cuestión, ¿no? Aparte de que, sinceramente, pienso que se han querido quitar esto de encima, nada más. O sea, que a lo mejor podemos tener mucho, darle mucha vuelta a la cabeza y pensar en ser perverso, pero que creo que también que esto es una cuestión pura de práctica política del día a día, del cortoplacismo, es decir, que esto es un asunto que le quema las manos y que mejor quitárselo de en medio. Y lo han dejado así. Por eso es tan importante que sigamos peleando por la cuestión. Otra cosa importante, perdón, es cuando decía Ana el tema de la usucapión, que el informe no ha cambiado nada, ¿eh? Es decir, nosotros estamos exactamente igual que con donde estábamos. No ha cambiado absolutamente nada. Que quede claro, ¿eh? O sea, el informe no dice que estos sean constitucionales. No, eso no lo dice. El informe no dice que todo el patrimonio pertenezca al... Eso no lo dice. El informe lo que hace es lavarse las manos, sin más. Entonces, la lucha de la ciudadanía permanece intacta y nos tenemos que seguir peleando para que los partidos que están gobernando cumplan con su programa electoral. De todas maneras, si la contrapartida a algo tan grande es simplemente una ley de eutanasia que también han protestado, además en la calle, o una ley de educación que después de ser algo totalmente que no tiene nada que ver ni con la confesionalidad ni nada de eso, que mantiene casi todo, y los rechazos que han tenido, vaya negociadores, ¿no? Sí. Sí, son cortoplacistas, como ha dicho Antonio Manuel. Le interesa mucho estar pendiente cada mes de a ver cómo varía el tema electoral entre ellos, ¿no? O sea, están ahí totalmente obsesionados y apoltronados en el poder, ¿no? Y en intentar mantenerse a costa de lo que sea. Sin embargo, parece como si no tuviesen ese amor realmente por lo suyo, por su tierra, por su patrimonio. Yo soy político, evidentemente, no a nivel oficial, a nivel de una política de partido, pero a mí se me caen, a mí me llena de inimidad el pensar que nuestra mezquita esté inmatriculada por la Iglesia Católica. Y vosotros sabéis que yo soy cristiano y lo digo así de claro, eso es un auténtico disparate. La mezquita fue de mi tatarabuelo, fue de mi bisabuelo, fue de mi abuelo, va a ser de mi nieto y de mi bisnieto. ¿Cómo va a ser la mezquita de un obispo? Pero eso es donde se ha visto. Y eso a la población, hay que dejárselo muy claro. ¿Eh? Tu bisabuelo pudo ser cristiano, pero es que tú a lo mejor ya puedes ser agnóstico. Y tu hijo, ¿quién sabe si puede ser budista? Pero lo que tiene que determinar es el ser ciudadano del Estado, y como ciudadano del Estado, ese patrimonio corresponde a los habitantes del Estado, al margen de su fe, de sus creencias o de sus ideologías. Y por ahí tenemos que desarrollar una pedagogía para que el pueblo entienda que realmente el patrimonio es nuestro. Claro, no puede ser de ninguna institución privada. Es eso, Miguel. Es como que no hay conciencia de lo que es un bien de dominio público. Y claro, y por eso utilizan el tema del usucapión, porque la gente es que no tiene conciencia. Bueno, si me permitís, yo le quiero hacer una pregunta a Antonio, a nuestro presi. Antonio, ¿cómo es posible que en un Estado aconfesional o supuestamente aconfesional, por la Ley del Patrimonio de 1985, se restauren con dinero público los bienes inmatriculados y se permita su explotación en B e incluso sin IVA? Bueno, sí, es interesante. Yo creo que lo primero que debemos decir es que, afortunadamente, la Ley de Patrimonio Histórico produjo una protección importante de los bienes históricos por primera vez, digamos, en la democracia. Daros cuenta que en los años 40 toda la posguerra española fue desastrosa y las iglesias generalmente no se preocupan mucho del patrimonio. digámoslo así. La Iglesia española, por ejemplo, en los años 40, 50, vendió cantidad de obras, no solo muebles, también inmuebles. Igual vendía una iglesia del románico tardío, que ha habido casos, para construir después un adefesio. O sea, esto se hacía y realmente se hizo mucho en el desarrollismo español. Y claro, la ley de los años 80 es una ley muy, muy protectora. Y a pesar de, digamos, los fallos que haya podido haber, la descentralización cultural, de la gestión cultural, también ha sido un avance importantísimo. Mirar, España se ha gastado miles de millones de euros en la restauración del patrimonio histórico de raíz religiosa. Estoy hablando de miles de millones de euros. Muchos de esos fondos, además, eran fondos europeos del Fondo de Desarrollo Europeo Regional, que se aplicaron para tal. Es decir, que hay que decir que como, digamos, sociedad debemos de estar orgullosos por estos, digamos, 30 años de proteger el patrimonio histórico de raíz religiosa desde una perspectiva moderna. Todo ello con muchas trabas por parte de la Iglesia, hay que decirlo. Trabas permanentes. Pero la realidad es que hoy ha habido en las comunidades autónomas, pues todos, digamos, a través de las consejerías de cultura, toda una experiencia, un expertise en lo que es la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa. Las trabas, como digo, las suele poner la Iglesia. Daros cuenta que solamente, por ejemplo, mirad, el Plan Nacional de Catedrales se ha gastado el Gobierno en los últimos 20 años unos 700 millones de euros directamente en el Plan Nacional de Catedrales. Pero mucho más importante, a nivel económico, el Plan Nacional de Conventos y Abadías, ese plan se ha gastado unos 600 o 700 millones o más de euros en la protección de conventos, abadías, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que la Iglesia Católica, poniendo, como digo, muchas pegas a los arquitectos, a los restauradores, trabas, como muy bien saben en la mezquita de Córdoba, ¿qué ha ocurrido? Que la Iglesia Católica ha dicho, no, nos tenemos que modernizar y vamos a intentar ahora explotar este patrimonio que nos ha dejado aquí el Estado reluciente y vamos a intentar explotarlo. ¿Y qué ha hecho? Pues se ha modernizado, ha contratado empresas, digamos, que gestionan su patrimonio y empiezan a sacar millones y millones de euros de este patrimonio. Los cabildos catedralicios venden las entradas, muchas de las entradas no tienen IVA porque aparecen como, digamos, donaciones, que además no recaudan porque las donaciones, de acuerdo al acuerdo con la Santa Sede, están libres de toda tributación. Y, por lo tanto, está generando una cantidad de dinero negro para la Iglesia impresionante. Pero no solamente eso. Por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Abadías, os quiero decir que hay abadías, yo os puedo poner ejemplo, hospederías, que han sido restauradas por el Estado. El caso, por ejemplo, puedo poner aquí el ejemplo del Monasterio de Poyo en Galicia, donde dejan a dos o tres monjes de 80 años, que son los únicos moradores de ese monasterio, para explotar la abadía hospedería. O sea, y lo hacen a través de empresas que dan. Es decir, se ha puesto las pilas y saben perfectamente que esto es un negocio muy grande y que además pues lo quieren seguir explotando. Y es así como esto está funcionando. Entonces, desde esta perspectiva, pues lo que hay que exigir es que no, vamos a hacer una reforma de la ley de patrimonio histórico, la creación de un capítulo independiente para la protección de raíz, digamos, de todos los bienes de raíz histórica y religiosa, y a partir de ahí, pues con toda esta expertise que existen, porque existen restauradores, arquitectos que vienen años trabajando en estos temas, pues crear una especie de consorcio ya con un patrimonio afectado y tal, y que la gestión cultural de todos estos monumentos se encargue directamente de las administraciones públicas, como existe en todos los países del mundo. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y yo lo que creo es que esta es la última razón, porque no sabemos las cifras, pero es evidente que la Iglesia Católica, aparte se ha producido también otro fenómeno que hay que destacar aquí. Como sabéis, la ley de patrimonio histórico no permiten ajenar los bienes inventariados de patrimonio histórico a la Iglesia, a estos bienes. Sin embargo, sí plantean que a través de fundaciones públicas puedan ser enajenados. ¿Y qué ha pasado? Que cantidad de de conventos que han sido restaurados por el gobierno, que han costado una fortuna, han sido después vendidos a las propias administraciones. Y también yo aquí, sinceramente, creo que ha entrado la picaresca, la corrupción, que sabemos que es un factor de gobierno de España. Entonces, esta corrupción, ha habido políticos que se han aprovechado de esto, pero, por ejemplo, en Toledo hay muchos conventos que han sido restaurados por el Estado, que eran de órdenes religiosas. Estas órdenes religiosas después las han vendido a la propia administración con unas plusvalías impresionantes. Entonces, quiero decir que hay dentro de esta amalgama, esto es lo que está sucediendo, con lo cual también nos ponemos a armar de valor argumentario para exigir, además, la necesidad de la afectación de este patrimonio histórico religioso, no solamente inmobiliario, sino documental inmobiliario, porque, lógicamente, en algunos sitios ha avanzado, pero este escándalo de los museos diocesanos encerrados, con la salida de bienes, os lo digo de verdad, de estranjis muchas veces, todo esto hay que poner orden y yo creo que para nosotros, como dije al principio, es una oportunidad, reconociendo todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad española, invirtiendo tanto dinero, daros cuenta que el 1% de lo que eran las obras públicas de fomento, lo que se llama el 1% de fomento, una gran parte se ha dedicado al Plan Nacional de Catedrales y al Plan Nacional de Abadías, prácticamente la mayor parte de este 1%. Han sido años. Entonces, la sociedad ha invertido mucho para que ahora un gobierno, me da igual que sea de izquierdas o que sea de derechas, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, esto no es un tema de izquierdas, es que esto es un tema nacional, o sea, es decir, esto es lo mismo, o sea, porque hay mucha gente preocupada de derechas que también se preocupa por el patrimonio histórico. Entonces, yo creo que debemos de ir por ahí, porque también hay que decir que en España hay, digamos, un confesionalismo católico en la mentalidad un poco inconsciente. De tal manera que yo ahora, hablando con periodistas, les tengo que explicar esto porque no lo entienden. No entienden que un templo sea de alguien diferente a la Iglesia. O sea, incluso el periodista especializado. Entonces tú dices, ¿cómo esto es posible? Entonces yo creo que en el caso del gobierno, no voy a hablar de la ministra Calvo, pero es evidente que también en todas estas obras, todo este desarrollo, lo que ha sido las relaciones Iglesia con el Estado, pues también se han ido generando sinergias de amistades, cooperaciones, en fin, que hacen que, bueno, pues se les haya dado ya definitivamente esto. Y lo que es una barbaridad, como muy bien dijo Antonio Manuel, porque el informe del gobierno viene a decir que sí, que eran inconstitucionales, que realmente estas medidas de matriculación eran inconstitucionales, pero viene a decir, bueno, pero como no se ha corregido en su momento, pues esto es legal y se lo vamos a dar a la Iglesia. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que ahora se abre la vía de, digamos, ser propositivos y explicarlo a los ciudadanos a través de nuestras intervenciones, porque si no, esto pasará y nadie dirá nada. Es decir, esto puede ocurrir que sea noticia de un día, fijaros que os digo, noticia de un día, y ya el año que viene no sea noticia. O sea, el mes que viene ya no sea noticia. Bien, bueno, Antonio Manuel, aunque yo creo que algo se ha comentado ya, pero concretando desde el punto de vista de recuperando, ¿qué perspectiva, qué recorrido prevéis jurídico y político a esta solución? Que pueda ir hacia solucionar esta barbaridad. Como he repetido varias veces, la situación no ha cambiado, nada ha cambiado. Entonces, desde Recuperando, vamos a exigir el listado desde 1946 y la nota simple para que se conozca la magnitud del escándalo. Vamos a pedirlo en todas las comunidades autónomas. Vamos a pedir, como decía Antonio, encuentro con el ministro de Cultura, como competente que es, y junto con Europa Laica, que forma parte de la coordinadora Recuperando, para que de una vez se legisle en qué condiciones el patrimonio religioso debe formar parte de nuestro patrimonio histórico como afectó a dominio público. Hay que seguir insistiendo en soluciones legislativas para revertir la situación, sean cuales sean. O sea, que hay posibilidades. Yo suelo decir muchas veces que Aznar permitió la inscripción de los templos de culto reformando un reglamento hipotecario diciendo que era inconstitucional. Es decir, un gobierno lo pudo hacer alegando la inconstitucionalidad y utilizó una norma menor. O sea, que no hay ningún impedimento legislativo para que incluso con un reglamento se pueda mandar una orden a los registradores para que diga que todas estas inmatriculaciones son nulas, ¿no? Vamos a seguir trabajando para dirigirnos a las Direcciones Generales de Patrimonio, tanto estatal como autonómica, y luego vamos a intentar buscar, como decía antes Antonio, y estoy muy de acuerdo con él, soluciones complementarias. Es decir, nuestro discurso mayor es este, pero eso no disminuye, digamos, soluciones complementarias, ¿no? Es decir, hay una batalla histórica de Europa laica para que se pague el IBI por todos los bienes que no sean de uso religioso, por lo menos eso, porque los ayuntamientos están obligados a girarlo, bueno, pues también de los bienes inmatriculados, ¿no? En la cuestión de la justicia gratuita para la reversión de los bienes inmatriculados, por poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, hay que a partir de ahora se encarguen de la rehabilitación de los bienes que ellos hayan inmatriculado. Es decir, tú te has quedado con el bien, pues te vas a tener que encargar tú, ¿no? Es decir, buscar soluciones que sean complementarias, porque la base, lo más importante, ha quedado muy claro con Antonio. Es decir, tenemos que sentirnos todos y todas orgullosos del buen estado de los bienes de orden religiosa, porque lo hemos hecho nosotros y nosotras. Eso lo hemos hecho nosotros, es nuestro esfuerzo. Luego, si con nuestro dinero hemos restaurado todos estos bienes nos pertenecen porque por eso lo hemos hecho, es decir, porque amamos ese patrimonio. Y eso es una cuestión que no es ni de izquierda ni de derecha. En consecuencia, el recorrido sigue estando tal cual. Y además, como decía Antonio, y termino, es un momento histórico para hacer pedagogía. ¿Por qué? Porque decía Ana al principio que todo esto está pasando porque a la gente no le duele lo suyo, porque a la gente no tiene conciencia de que le pertenece. Con Miguel he hablado 1.000.000.000 de veces cómo nos han sustraído la mezquita del uso público, del uso natural de la ciudadanía, de forma que al final acabas creyendo que no te pertenece, que no es tuyo, entonces no te duele que te lo quiten, ¿no? Entonces hay que falta muchísima pedagogía para que se vuelva a tener una conciencia similar a la que se tuvo, por ejemplo, en el siglo XIX con la desamortización. Es decir, las desamortizaciones tienen lugar porque hay una comunión entre los ilustrados y entre la conciencia social que dice, uy, esto es insostenible, no podemos mantener tantos bienes, todo son en manos muertas, que no producen, que nosotros rehabilitamos, no pagan impuestos. O sea, hace falta mucha pedagogía y yo creo que a todas las plataformas, y esto es algo que seguro que estamos de acuerdo tanto Miguel como Antonio, hace falta cuantificar el escándalo. Es verdad que como esto es incalculable, pues bueno, pues parece que no tiene valor. Pero hace falta calcular el escándalo, es decir, cuánto nos cuesta todo lo que hemos perdido desde un punto de vista patrimonial, cuánto dejamos de ingresar por lo que no pagan. Yo creo que todo eso hay que hacer pedagogía, aprovechar la oportunidad y la lucha, pues, por supuesto, sigue intacta. Miguel, yo te quería preguntar, porque hay gente en Córdoba que le parece bien que la mezquita sea de la Iglesia, porque la gestiona muy bien. Y además la Iglesia destina sus beneficios a los pobres y entonces ya te mentan a Cáritas. En cambio, si se la damos a los políticos solo saben robar. También estamos detectando que está calando el discurso del odio religioso. Esto ya os digo por otras emisoras de índole nacional, que a mí me gusta escuchar mucho, también pues apuntan ahí. ¿Qué les dirías a estas personas que piensan bien que gestiona la Iglesia, además casi el dinero es para los pobres, el odio religioso? Bueno, a los pobres sobre el dinero que entra en la mezquita no les llega nada, ¿eh? Eso para empezar. Hay que tener en cuenta que todo lo que se embolsa el Cabildo Catedral de Córdoba al tema de Cáritas, el tema de Cáritas está costeado por los feligreses y por la ciudadanía en general y por el IRPF y por toda esta historia. La jerarquía católica apenas aporta un 3% a Cáritas en el ámbito estatal. De manera que no me vengan con esa historia de que es precisamente con el dinero de la mezquita de Córdoba sí se han construido colegios privados. Con el dinero de la mezquita de Córdoba sí se han comprado edificios como el del Brillante para la Escuela de Magisterio de la Iglesia. Con el dinero de la mezquita de Córdoba sí se han dedicado a fondos de inversión. Con el dinero de la mezquita de Córdoba sí que se están enriqueciendo muchos señores que están en el ámbito del obispado y del cabildo catedral. Y con respecto al mantenimiento, hay que decir que si la mezquita de Córdoba ha llegado hasta nosotros, es porque se declaró monumento nacional en 1882, y gracias a las inversiones de millones de pesetas y después de millones de euros que han estado haciendo, ya no hablo de derecha y de izquierda, como bien ha indicado Antonio, y estoy totalmente de acuerdo, sino desde el gobierno de Alfonso XII, un gobierno restaurista, hasta el golpe de Estado de General Primo de Rivera, hasta la Segunda República, y después de la Segunda República, hasta en la dictadura franquista, se han estado dando desde el Estado millones de pesetas, y después, en plena democracia, hasta hace poco, se está invirtiendo en la mezquita de Córdoba. O sea, si la mezquita de Córdoba no la hubiese restaurado y mantenido el Estado, estaría totalmente en ruinas y hundida. Y por último, tanto que quiere el cabildo y el obispo de Córdoba la ciudad, ¿por qué tiene en tiempo de COVID cerrada el monumento? Cuando el resto de monumentos de la ciudad y de los museos de la ciudad están abiertos. Y precisamente ahora cierran el monumento. ¿Por qué cierran el monumento? Porque el monumento, lo único que le sirve para ellos es para generar cuantiosas ganancias con el turismo. Luego no hay turismo, cierran el monumento. ¿Qué tipo de administración es esa que está a favor del pueblo? Por lo tanto, que alguien del pueblo, alguien de una ciudad, de la ciudadanía de la base, me comente que lo mantienen mejor, ¿acaso cómo van a defender? Nunca lo privado puede defender mejor lo público que lo propio público. Yo le indicaría a esa ciudadanía cómo tienen su centro de salud, cómo se están todos esos funcionarios volcando con ellos, cómo están los centros educativos públicos, cómo están los museos públicos, cómo están los edificios públicos, perfectamente mantenidos. ¿Quién han lanzado la idea de que lo público es una catástrofe? Al revés, lo que le cuesta más al Estado es cuando se pone en manos de lo privado. Cuesta mucho más un hospital privado que un hospital público. Por ahí es por donde, de alguna manera, habría que ir diciéndole a la gente que... Y además, lo que decía antes Antonio y Antonio Manuel, es nuestro, por encima de todo. Y lo que tenemos que hacer es, si la administración pública no responde bien a sus monumentos o al mantenimiento de los mismos, le tenemos que exigir a ellos que lo hagan, pero nunca que lo sustituya una administración privada. Bien, estamos ya sobrepasados de la hora desde hace un ratito y ya creo que la audiencia puede tener una idea bastante clara de lo que vuestra respectiva o nuestras respectivas organizaciones, asociaciones, están haciendo y plantean para hacer, pero nos gustaría que nos aconsejarais a la ciudadanía en general y a sus representantes qué debemos hacer. Recomendaciones hacia la gente y cómo exigirle a sus representantes. El sonido, Antonio. Es bueno lo que se ha sugerido aquí a través de estas plataformas ciudadanas, de nuestras las asociaciones patrimonialistas, de en defensa del patrimonio histórico, etcétera, pues desarrollar un mensaje propositivo de que es el momento ahora de efectivamente que el gobierno tome ya no solamente la plena propiedad sobre algo que ha sido históricamente dominio público, que además se ha gastado miles de millones en su restauración en los últimos 30 años y que ahora es el momento ya pues de que realmente la propia gestión cultural de estos municipios queden en plena potestad, independientemente de que los templos puedan tener un uso litúrgico, pero que queden en plena propiedad de las administraciones públicas. Esto es un poco, es decir, recuperar algo que históricamente ha sido nuestro y que además se ha mantenido por nosotros. Yo quiero decir también que históricamente la Iglesia, dando lecciones morales la Iglesia Católica en España, en general todas las religiones son muy destructivas del patrimonio histórico. Porque claro, daros cuenta que todas las iglesias tienen un afán de ser hegemónicas y con esa hegemonía pues han destruido pues todo el patrimonio judío español, una gran parte de todo el patrimonio árabe español, lo destruían sin más ni más. Entonces, claro, estamos en otros tiempos y lógicamente ahora es el momento de que, digamos, los pueblos pues cojan pleno control de una cuestión que ha sido históricamente nuestra. Esto es lo único que podemos decir. ¿Alguna aportación más? Bien, entonces muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y esperamos que nos volvamos a ver sin estas limitaciones de manera más presencial, más directa. Y ya lo ideal, ya lo que sería el colmo, es que fuera precisamente para volver sobre este tema, pero viendo que la lógica y la razón y el trabajo de tanta gente como vosotros ha conseguido poner las cosas en su sitio, en el orden lógico y natural. Esperemos, es un poco soñar, pero yo creo que no, que los sueños se consiguen trabajando como se hace desde las asociaciones y los grupos que representáis. Muchas gracias. Estamos en este momento hay que estar muy unidos, sí, sí, muy unidos. Totalmente. Bueno, qué pena que pronto se acaba lo bueno. Os voy a dar 3 mails porque es muy importante, como acaban de decir nuestros participantes, que estemos unidos y que colaboremos. Todo el que quiera hacer alguna denuncia que tenga que ver con las inmatriculaciones, apuntad por favor este mail, coordinadora.recuperando@gmail.com. coordinadora.recuperando@gmail.com. ¿Qué es un tema más de nuestra querida mezquita? Pues plataformamezquitacatedral@gmail.com. plataformamezquitacatedral@gmail.com. A nosotros nos tenéis siempre en cordobalaica@cordobalaica.org, me refiero a José y a mí, por ejemplo, y a la asociación. Y luego 2 webs, por favor, laicismo.org, que ahí tenéis muchísima información, os vais a poder documentar y vais a poder ver todas las actividades que estamos desarrollando. Y luego, por supuesto, un pequeño momento para el arte, globalart.com. Un abrazo enorme, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.